buenas noches, mis amigos. Hoy yo les vengo a contar la historia de cinco tipos que les gustaba cantar. Ellos tenían una musa, Lola, y así hacía llamar. Tres muchachitos pendejos en busca de un sueño andaban. El calvo con su guitarra y el chaparrito cantaba. El güerito agarró el bajo porque otra no le quedaba. Y así agarraron el tren en busca de la aventura. Tropiezos hubo tal vez, pero los sueños perduran. El chaparrito se fue. Se vendió como una puta. El tiempo los separó. Y fue también el tiempo quien se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Desde el río allá de Janeiro se vino a la capital. Ellos le echaron el ojo, lo invitaron a tocar. El tipo se llama Germán, todos le dicen Germán. Casi estaban completos, conocieron al muñeco que toca y toca tambores y no se despina el fleco. Siempre trae lentes oscuros pa' poder mirarte el muslo. Todo empezó a marchar bien. Gracias a ustedes fue que cantamos este corrido. Y como la tengas de lo que te huela, mamacita, y a usted también, caballero. Nada se nos dio tan fácil, empezamos desde abajo. No hemos llegado tan alto, pero solitos ahí vamos. Con el apoyo de ustedes, somos los reyes del mambo.